Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Retributivo viene de la expresión retribuir o entregar algo, ¿no es cierto?, como dice, recompensar o pagar por un servicio o trabajo. Uh-huh. En ese concepto nosotros estamos hablando ahora de que Dios tiene castigos que son de acuerdo a la falta cometida. Pero aquí en el capítulo 11, fíjate que vuelve otra vez otro personaje a comenzar a hablarle a Job, y este es Zofar, que le dice: las muchas palabras no han de tener respuesta. Y comienza su argumento y vuelve otra vez a una pregunta: ¿y el hombre que habla mucho será justificado? ¿Harán sus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Esta es una, de alguna manera, una respuesta a lo que Job ha dicho en los capítulos anteriores, porque él también se defiende diciendo lo que realmente él es, lo que cree que es ante Dios. Y de hecho el libro al comienzo dice cómo era Job, realmente íntegro, bueno, un hombre que no había otro como él. Y lo que ellos desconocen, y esto es lo que a veces nosotros deberíamos tener cuidado, que es el entorno que está pasando, o lo que está sucediendo en este caso con Job, el entorno triste, ¿no es cierto?, que Satanás directamente lo está atacando. Y fíjate, pero mira las preguntas terribles que le está haciendo ahí. Claro, ahora en el verso 5 del mismo capítulo 11 de Job dice: mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son del doble valor que las riquezas? Y aquí fíjate, Esto va directamente a Job. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Ahora, fíjate, uno cuando analiza esta palabra, yo sé que está fuera de foco porque realmente el hombre está muy mal, Job. Dios, incluso, fíjate que estuvieron una semana, dice, sin hablar, sorprendido, angustiado por lo que vieron en él. Sabían que estaba enfermo, que había perdido todo, qué terrible, pero cuando lo vieron, me imagino yo la sorpresa que tuvieron. En realidad, verlo así, en ese estado, debe haber sido terrible, pero aquí dice que eso es poco todavía. Claro, es posible que les hayan contado, mira, Job está mal, qué sé yo, y ellos iban, se imaginaron, pero cuando se encontraron con eso, a veces es lo que nos sucede a nosotros. Uno dice, yo me imaginaba esto, pero nunca pensé que era tanto. Yo creo que eso fue lo que les ocurrió a ellos. Ellos, cuando vieron a Job, nunca pensaron que podía llegar a tanto. Imagínate verlo ahí en ese estado lastimoso, irreconocible, porque con esas llagas y todo eso ahí sentado en ceniza, debe haber sido algo terrible. Entonces, aquí tratan los tres amigos, tratan de hacerlo recapacitar. Si tan solo tú reconoces y pides perdón, mira, esto se va a terminar. Pero tienes que reconocer. Claro. Fíjate que los amigos que son Elifaz y Bildad, que han hablaron rudamente contra él, ¿no es cierto? No, pero están enfocados a lo que es el sufrimiento, y el sufrimiento es la consecuencia del pecado, qué sé yo, pero este personaje que aparece aquí pareciera que le falta un poquito de simpatía, de sentir, de convivir con él en el sufrimiento que tiene, ¿no es cierto? Y va todavía más duro. Es fuerte esto que le dice, como tú lo lees ahí en la Biblia, ¿no es cierto? Dice, en realidad te mereces este castigo, yo creo que es poco lo que tiene. Pero sigo insistiendo en esta idea de que no es poco lo que le está pasando a Job. Claro, o sea, pero ¿qué pero más podía hacer? Claro, pero fíjate, con eso es bastante, porque le está diciendo, si el Señor te diera lo que mereces, mira, el Señor es misericordioso contigo, tenlo presente. Si Él te diera lo que realmente mereces, no sé qué pasaría. Ahora, Él continúa ahí en el verso 13, dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti y no consintieres en que more en tu casa la injusticia. Oye, con eso ya es suficiente. Él está lo está acusando de que él tiene tiene pecado, que no están confesados. Él permite que more la injusticia en la casa. ¿Y por qué está hablando de eso? Seguramente esto puede ser en relación con los hijos. Tus hijos seguramente cometían pecados, se portaban mal y tú mirabas para otro lado. Bueno, aquí pueden aparecer varias ideas asociadas a esto, porque no solamente el pecado de él, sino cómo actuaba con sus siervos, cómo trabajaba, cómo había adquirido la riqueza, una serie de cosas que pueden aparecer aquí como parte de lo que está enjuiciando este personaje que hizo Farr, ¿verdad? Fíjate que acá está viendo yo un comentario bíblico que lo hablan en el sentido de que este discurso está expresando un deseo de una declaración de Dios que convenza a Job de su culpa. Eso es lo que está haciendo. En segundo lugar, dice que es una descripción encaminada a advertir a Job del conocimiento perfecto que Dios posee, de cuya virtud acusa a cada persona de sus pecados. O sea, Dios, claro, tiene razón. Si Dios conoce la actitud, conoce la forma, conoce lo que pensamos, lo que hacemos, eso es cierto, ¿te fijas? Y por último, dice un énfasis en cuanto a la necesidad del arrepentimiento, con la única condición de que Job recobre su antigua prosperidad. Fíjate, interesante este argumento. Sí. Yo creo que a veces uno tiene el mismo argumento con las personas cuando están en un problema. La mejor intención. Si tú te encomiendas a Dios, si tú te entregas a Dios, si tú haces un cambio en tu vida, o sea, le estoy diciendo con eso que tiene un problema atrás. Claro. Tienes que cambiar. Dios te va a retribuir, y por allí pensamos en una situación porque entramos a decir lo que Dios va a hacer cuando no sabemos si Dios en realidad lo va a hacer o va a seguir con el problema como lo hizo con Job. Yo creo que ahí está el problema que tenemos con la teología de la prosperidad. Claro. Porque el Señor no le va a dar prosperidad a sus hijos sabiendo que eso le hace mal. Tú no le pasarías un cuchillo a un nietecito chico para que jugara ahí. Porque aunque él te lo pida y te dice que no va a pasar nada, tú no se lo darías, porque se puede hacer daño. Bueno, si el Señor, ahora, eso es nosotros que pensamos que puede llegar a ser, podría no suceder también, pero en el caso de Dios, Dios sabe lo que va a ocurrir. Entonces hay cosas que él dice no, porque yo sé que esto es dañino para ti. Entonces ahí nosotros podemos ver que prometer algo o aferrarse a una promesa, no siempre esta es, el Señor va a cumplir, y quiero que no me entiendan mal, por causa de nosotros, no porque por Él. Hay promesas en la Biblia que están hechas, pero a lo mejor en mí no se cumple. ¿Por qué? Porque Él sabe que yo soy sincero, pero si Él me diera lo que estoy pidiendo, a lo mejor eso mismo va a resultar dañino para mí. Agradecemos su compañía, que el Señor los bendiga, nos vemos mañana. Algunas veces conocer la verdad del carácter de Dios no nos alcanza. ¿Qué más necesitamos hacer para poder reflejar el verdadero carácter de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.